Emigrar es muy duro. Y cuando uno emigra, se da cuenta que uno llega lleno de ilusiones y mamando en dinero. Y uno tiene que hacer lo que le toca hacer. Me dice, coño, todavía que dicen que el año el primero es difícil. No, espérate el octavo. Verga, la gente allá pasando trabajo. Coño, no hay agua, weón. No hay luz, no hay internet, no hay gasolina, no hay papel toalete. ¿Tú has visto esa vaina, huevón? ¡Qué locura! Mira, yo hace 12 años me vine. La mejor decisión que tomé. Esto es un gran país. Un nivel de vida del carajo. Mira, aquí, coño, hay un respeto por la autoridad. Arrecho. Esto es un gran país. Es más, tú quieres pagar una vaina, huevón. Tú no me lo vas a creer, marico. Tú pones el cheque en el correo y llega. ¿Tú te imaginas esa vaina en Venezuela? Tú llegas por una vaina en hipotel, no, y el motorizado saca un cheque y no llega. Jodiste, no pagaste la luz. Esto es un gran país. Aquí se respetan las leyes. Tengo una casa ahí con 4 habitaciones. Yo tengo un carro del año. No hay que esperar a que te elijan el color, huevón. Aquí tú lo eliges. Mi mujer tiene una camioneta BMW. Aquí estamos felices. Aquí nadie se mete contigo. Aquí tú no oyes un tiro, huevón. Mira, aquí cuando tú oyes una sirena, es que hay un gato en un árbol y vienen los bomberos, la policía. Verga, la gente allá pasando trabajo. Lo mejor que yo hice, yo vi que secuestraron a un compadre mío. Y yo dije, coño, ¿qué voy a esperar que me pase a mí? No, hace 12 años que estoy aquí. Los primeros 10 años son muy arrechos. Pero yo estoy feliz, esa es una gran decisión. Mis hijos están felices. Este es un gran país. No, nosotros estamos felices aquí. Tú sabes lo que es arrecho aquí. El clima, marico. El clima es arrecho. Mira, aquí en verano, tú sales a la calle y sudas. ¿No? Pero en 3 segundos. Se llama a tu mujer a la casa, entra. El aire acondicionado te congela. Vuelves a salir porque crees que llegó un correo. Y vuelves a sudar lo que sudaste hace 5 minutos. Entras para la casa, te escarcha. Échale bola, que yo pensé que era un milagro de la madre de Betania. Mira, cuando hace calor, te derrites en el pavimento. Aquí uno trabaja que jode, carajito. Porque aquí lo hay de todo y para todo. ¿Saben qué extraño yo? Los amigos. Aquí nadie es amigo de nadie. Marico, yo estoy en la oficina y me suena el teléfono. ¡Aló! ¡Epa, Pablo! ¿Cómo estás, coño de tu madre? Hola, amigo. Coño, no griten que estoy trabajando. ¿Y ustedes dónde están? ¡Coño, marico, Margarita! Estamos en Playa del Agua tomándonos 2 fracos, marico. Ey, nos acordamos de ti cuando aquella noche te caíste a palo desnudo en Playa del Agua con un poco de alga y cantaba ¡No, woman, no, crack! Y vamos a llamar a Pablo a ver qué está haciendo el marico este. Coño, llamo, mire, esta isla te pega mucho. Mira, aquí tú sales a la mañana y el coño madre este Johnson. Good morning, señor Johnson. Te mira a ti. Madre, se da madre. Se va para el coño, marico. Tú no le entiendes si fue agradable o no fue agradable. Ahí, frente a la casa, que hay una laguna y vaina y unos patos. Yo me tuve que hacer una historia con los patos para poder hablar con alguien. Y yo todos los días, buenos días, señor Pato, buenos días, señora Pato. Que si tengo amigo Pato, sí. Y yo le pregunto, coño, ¿tú te acuerdas de aquel bar en Venezuela? Y el Pato me contesta, cuá, cuá, cuá, coño. El que está ahí en Miraflores. Coño, pero te voy a decir una vaina, bro. Lo más duro de estar en esta vaina, llevo 12 años en esta vaina. Lo más duro de aquí. Es la Navidad. La Navidad lo más arrecho. Mira, mi mujer y yo comenzamos a llorar. Desde coño, cuando prenden la cruz del Ávila. Mira, es más, chico, aquí la vaina es tan arrecha que la Navidad es antes. Primero viene el Día de Acción de Gracia. Que no le paro mucha bola, pero eso es una celebración de un y agarran un pollo gigante que no sabe a nada y le tienen que poner compota para uno comer esa vaina. Pero en fin, coño, la Navidad es recha, lloramos, porque tú vas para los centros comerciales, coño, y la música es triste, huevón. Tú te metes en un centro comercial, until it's a Merry Christmas, until... Coño, qué vaina tan triste, marico. Jingle bells, jingle bells. Coño, no, no es como una... Como una vaina así que tú digas, ¡ay! ¡Ay! Y una gaita, una vaina, María la Bullera, con nada. Una tristeza recha. Mira, el año pasado ya estábamos agostinados, que por fin me dieron 3 días libres de mi trabajo. Bueno, me dieron a mí y a mi mujer 3 días libres. Y yo, coño, este año sí. Nosotros hemos trabajado 12 años ininterrumpidamente. Y elegí el lugar favorito de los venezolanos, Walt Disney World. Coño, cuando llego el 31 de diciembre allá, Walt Disney World. I hope. Mamá güey, Hakuna Matata. Mira, a las 12:20. A las 12:21 se apagó todo. Cuando voy camino al estacionamiento me llama por teléfono mi amigo. ¡Aló! ¡Epa, Pablo! ¡Coño de tu madre! ¡Si te queremos! ¡Feliz año, hermano! ¡Usted es nuestro hermano! Y lo extrañamos, ¿no? ¡Coño, cumpliste tu sueño! ¡Un ratón viendo a Mickey Mouse! ¡Feliz año, coño de tu madre! ¡Hola, muchacho! ¿Cómo estás? Coño, aquí estamos, huevón, acordarnos de ti. Coño, yo también. ¿Cómo te fue, no? Aquí todo se apagó porque el cambio horario, tú sabes. Mire, ¿dónde están ustedes? Coño, marico, mira, con esa caja que le mandaste a tu papá. Verga, el viejo botó la casa por la ventana, marico. Llevamos 3 días de rumba. Coño, la vieja tuya le quedó esa hallaca sabrosa, ¿viste? Y el pan de jamón, marico, tienes que probarlo. Coño, mira, pásame a mi mamá, huevón. ¿Cómo no? Mira, Carmen, es tu hijo. Aló, bendición, mamá. Feliz año. Sí, sí, mamá, sí. Mira, ya pusieron la canción esa que a mí me gusta. La de faltan 5 para 12 el año. Y la otra. Bueno, mira, viejita, feliz año, no estoy gastando, yo mañana te llamo por Zoom. Bueno, voy a decir una vaina, ojalá en el 2021, ese infierno que está viviendo nuestra gente allá se acabe. Porque no va a haber avión para regresar a todos los venezolanos que estamos afuera. Porque Venezuela es el mejor país del mundo. Muy buenas noches. Thank you very much. Venezolanismos, tertulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, tu punto de reencuentro con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda.